Parkinson con el beat, no hay problema. El tiempo ha sido mi única escuela. Que no te enteras. Vosotros, vuestros clanes me la pelan. Yo sigo a mi rollo, buscando mi estilo. Corre y decide que yo nunca me he ido. Míralos como caen contra el asfalto. Yo solo creo en mí. No es para ti. Hacerlo a mi modo es mi único lema. Como rapper tienes un problema.